Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Continuamos con el programa y vamos a darle bienvenida a nuestros siguientes invitados, invitadas, y naturalmente desde el programa nos sentimos muy muy muy satisfechos de que vengan amigos y amigas a compartir sus experiencias, sus conocimientos en cuanto al trabajo que cada uno de ellos realiza y lleva a cabo. Bienvenida a Inés Fontivero. Buenos días, Inés. ¿Cómo estamos, amiga? Pues muy bien, cansadita de ayer viernes. Sí, mucha día juerga. De la vecindad y eso, ¿no? Trabajo, juerga a la cocina preparando bocata y... Pero bien, bien. ¿Y eso cansa mucho? Bueno, cansa, lo pasas bien y bueno, de un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Pero disfruta mucho. Bueno, eso es lo importante. En todo caso, podemos pensar que la actividad vecinal resulta muy importante y decisiva a la hora de poder experimentar cambios en la ciudad, ¿no? Bueno, eso es lo que nos gustaría. Claro. Eso es lo que nos gustaría. En esa línea vamos. Pero es verdad que Córdoba, el tejido asociativo vecinal es muy importante y bueno, a tener en cuenta siempre por las administraciones, desde luego. En todo caso, ¿quiénes nos visitan hoy? Preséntanos a nuestros siguientes invitados, Inés. Pues mira, tenemos dos representantes de la Asociación Vecinal Acerquía. Tenemos a Juana Pérez Giró y a Paco Paño, nuestro querido Paco Paño, los dos queridos y queridas. Bienvenidos. Y nos van a hablar de la Comisión del Casco, sí. Histórico, ¿no? Y de alguna cosita más, ¿no? Vale. Juana, la entrevistamos hace mucho tiempo atrás, un par de años atrás fue, ¿no, Juana? El año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí. ¿Solo? Sí, porque fue era la primera vez. Era la primera vez que... Parecía que era más tiempo. Que, pasa, ¿no? Que se había pasado la carrera oficial de la Semana Santa a la puerta del puente, y ahí fue donde ese vídeo lo he visto varias veces y me ha gustado la seguridad que tienes a la hora de defender los postulados, ¿no? Te tienes muy claro todo y eso es importante para que contagiar a los demás ciudadanos, vecinos, vecinas, para que entiendan cuál es la actitud, cuál es el deseo que os mueve a defender todo esto, ¿no? Hombre, el deseo es que tenemos nuestro casco histórico, que ayer mismo alguien me decía, es que es el casco histórico, ¿vale? El casco histórico está ahí, el patrimonio monumental está ahí, pero tenemos un patrimonio humano, que es el que tenemos que defender, que sigue estando ahí. Y tal y como están yendo las cosas y está evolucionando todo en torno al casco histórico, está haciendo que ese patrimonio humano esté pensando en irse del casco histórico. Es lo que no queremos. ¿Y la gente se puede ir del casco histórico? Pues cuando le dificulta mucho su vida, sobre todo el descanso, porque en el día a día todos estamos casi fuera de las casas, nuestros trabajos, la actividad que tengamos cada cual. Pero cuando estás en casa para tu descanso, tanto simplemente viendo televisión como a la hora del sueño, y no puedes hacerlo, no puedes conciliarlo, eso te hace, después de un día y otro, que pienses marcharte del casco. Paco, se hace difícil convivir o vivir en el casco antiguo, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en la actualidad. Sí, a veces hay dificultades por lo que dice Juan, por el ruido, y no solamente por el ruido, es que pensamos que cada vez más se van desplazando personas fuera del casco histórico porque la vida es más cara, tiene menos servicios y es más cara. Se van sustituyendo viviendas por o bien viviendas de tipo turístico u otro tipo de negocio. Entonces se encarece en el alquiler de las viviendas y muchas personas tienen que irse o sencillamente no pueden vivir. Para un sector de la población, el turismo es un negocio importante, importantísimo, y sin embargo para la convivencia de los ciudadanos resulta perjudicial. Pensamos que el turismo es perfectamente compatible con el mantenimiento de la vida ciudadana, pero tiene que haber por parte de los poderes públicos y no solamente ellos una preocupación, porque hay muchos precedentes en muchas ciudades que nos vienen apuntando por dónde van desgraciadamente los tiros. En nuestra ciudad tenemos solo, hoy por hoy, de manera prácticamente invivible, el entorno más inmediato de la mezquita, pero tememos que esto pueda extenderse a otras zonas del casco histórico de la ciudad, y por eso es por lo que desde la jerquía, nuestra asociación de vecinos, venimos dando la batalla hace ya bastantes meses, pues poniendo públicamente el problema, para ver que si por parte del ayuntamiento se puede actuar con antelación y no encontrarnos con problemas tan graves como los hay en otras ciudades. ¿Qué solución plantean los vecinos, Juana? De entrada, creo que habría que ordenar la continuidad de aparición de o permisos que se dan o delimitar si está la zona ya, vamos a decir, saturada de apartamentos y viviendas turísticas, si de alguna forma se puede ordenar el que no se produzcan más, que no se puedan dar más licencias. Y al mismo tiempo, creo que sería una buena actuación que desde Vincorsa, desde el mismo ayuntamiento, se facilitara la rehabilitación de viviendas para atraer de nuevo a gente joven, pareja, iniciar prácticamente de nuevo el barrio. Casi lo que ocurrió hace unos pocos de años, porque ya vivimos una situación en la que al casco histórico prácticamente no quería venir nadie, se quedó totalmente despoblado. Hubo un momento en que ahí, con esa despoblación, las viviendas bajaron bastante de precio y fue viniendo gente, pues como nosotros, Paco, otra mucha gente, y incluida yo. Y entonces eso facilitó que renaciera el casco histórico y la cerquía. Y eso creo que sería una buena fórmula para conseguir volver a rehabilitar el casco, que está perdiendo año a año, está perdiendo habitantes. Y eso de venir a vivir al casco, ¿tiene algún romanticismo? ¿Tiene algo que te llamó la atención, Paco, para tomar la decisión de vivir un casco así histórico? Es que en el casco histórico, yo creo que en general, y en la zona donde, bueno, Juan y yo vivimos, porque somos vecinos, es que es un lujo, es que venimos pisando calles con 400 o 500 años, un callejero que no se ha modificado. Tiene uno o una, pues todo próximo, inmediato, la ferretería, la farmacia, la zapatería, donde comprar la prensa, donde tomar café. Y nos conocemos, y esta convivencia entre la historia y la vida, lo mejor de la vida del pueblo, que salvaguarda la independencia de cada uno de nosotros, yo creo que es un lujo, y no de manera puramente egoísta, pero pensamos que esto es un valor o patrimonial, y esto hay que defenderlo, porque en parte es lo que vienen buscando muchos de los que vienen de fuera a nuestra ciudad. Es lo que uno busca cuando va a otro sitio, por lo menos, o que parezca que uno entra en el fondo, en el corazón de la ciudad. Pero si las convertimos en mero cartón piedra, pues estamos al cabo de la calle, y es lo que no queremos que desaparezca. Juana, ¿está perdiendo identidad el casco histórico? Esperemos que no, esperemos que no. Pero quizás para nosotros, los que estamos aquí dentro, como dice Paco, lo estamos viendo poquito a poco por la masificación. Masificación no de turismo, vamos a hablar de ayer. Ayer coincidían un montón de historias, hoy siguen coincidiendo porque es el Río Mundi, el Festival del Circo, es la marcha nocturna, la carrera nocturna esta noche, que también pasará por el casco histórico. Entonces, son tantas cosas que creo que hay vecinos y vecinas que ni siquiera ya se paran a pensarlas. Pero que consideramos que o cambiarlas, no hacerlas coincidir, aunque parece que muchas veces eso es imposible, como nos dicen desde Feria y Festejos, desde Movilidad y Seguridad, que es a última hora cuando le llegan casi las peticiones y hacen coincidir. Eso sí está siendo, estamos perdiendo el comercio de barrio, aunque sí tenemos farmacia, tenemos prensa, tenemos, pero el comercio de barrio prácticamente nos queda la corredera, porque todas las demás pequeñas tiendas que y dos tiendecitas más, pero el resto la hemos perdido. Es cierto también, y eso sí que es un lujo, que estamos casi a la misma distancia de cualquier punto de Córdoba para hacerlo andando, y que estamos muy cerca de poder ir a comprar un poquito más arriba. Pero bueno, es que existían esas tiendas, y ese comercio de proximidad es que lo estamos perdiendo. Por esa parte, pues quizás estamos perdiendo nuestra identidad. Y con la pérdida de nuestros vecinos y vecinas, y la conversión en apartamentos turísticos, viviendas turísticas, pues mucho más. No somos nosotros, es gente de paso, vienen dos días y se van. Sí. Y ya no. Cada vez nos puede ir costando más trabajo salir a la calle saludando a nuestros vecinos, porque no los vamos a tener. Y es lo que no queremos. Es lo que no queremos. Pues sí, la verdad que en la situación que está viviendo el casco en estos momentos, se está extendiendo al campo de La Verdad. En el campo La Verdad ayer, bueno, tuvimos Río Mundi, van a ser tres días, tenemos la feria, la Semana Santa, el mercado medieval o romano. En definitiva, se está, y el tema de los pisos alquilados a turistas, pues igualmente, ¿no? Entonces es como que se está ampliando al sur, y ese mismo problema lo estamos viviendo. Los alquileres están subiendo, las viviendas están subiendo, y la verdad que yo creo que el ayuntamiento conoce la realidad y qué está haciendo. Claro, yo no sé si es competencia exclusivamente municipal. Seguramente la Junta de Andalucía, en el caso de las viviendas de tipo turístico, tengan competencia. Pero sea responsabilidad de una administración o de la otra, lo cierto es que se pueden avecinar, si no tenemos ya que los tenemos, los problemas. Uno ve un montón de personas y se pudieran decir, y los sitios, digo por lo que uno directamente observa, que no son apartamentos turísticos, son viviendas que se alquilan, porque ve uno con las maletas estas de ruedines. Y yo creo que eso debe estar controlado. Hay quien dice que yo con mi vivienda puedo hacer lo que le dé la gana, pero yo no puedo abrir un bar si quiero. Luego, yo no puedo alquilar así, aunque pague después impuestos por ella. Esto el ayuntamiento se tiene que poner las pilas y se debe de controlar todo y autorizar aquello que pueda ser autorizable. Porque no es lo mismo, a lo mejor, una vivienda enteramente alquilada a personas que vienen de fuera, que a lo mejor alguien que pueda alquilar una habitación. Eso es distinto, porque eso a veces puede arraigar a las personas, sobre todo personas mayores o personas que se le han ido los hijos de casa y que tienen partes de la vivienda disponible. Esto arraiga, porque incluso estos que vienen de fuera, pues comprarían en las tiendas, se irían a los bares, y esa a lo mejor por ahí se pudiera adelantar. Pero vemos que, no sé, que se, bueno, por lo menos aparentemente el ayuntamiento parece que es un poco consciente, pero no saber medidas así directamente para poner coto al problema que se avecina. Juana, ¿quiénes se tienen que reunir? ¿Quiénes se tienen que juntar? ¿Quiénes se tienen que unir en esta reivindicación? ¿Las asociaciones vecinales, el ayuntamiento, los partidos políticos? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con quién tenemos que ponernos de acuerdo para que se encuentre una solución lo antes posible? Hombre, en principio, como habéis comentado antes, por fin se ha creado la mesa para el estudio del plan de usos del casco histórico, y esa mesa está conformada por componentes del Consejo de Distrito Centro, que son asociaciones vecinales, del Consejo del Movimiento Ciudadano, de la Federación Alzahara, y después hay un representante, no de todas las delegaciones, pero sí de urbanismo, de turismo, de feria y festejo, de seguridad, representantes de Ostetur, del patio y gitanilla, y creo que no me falta nada. Son muchos para ponerse de acuerdo, ¿no? La verdad es que alguna son vez muchos, ¿no? Digo yo, no sé. Nos hemos reunido la primera vez el martes 5, porque la primera reunión fue para la constitución de la mesa, Pero no, fue bien, la reunión fue bien. Sí, el inicio fue sobre ocupación de vía pública, el ruido que... Porque la vía pública es que... y el ruido lo muchas veces, como decimos, no es los veladores que estén o los bares que estén, somos los ciudadanos y ciudadanas los que hacemos el ruido, claro, ocupando esos veladores. Porque a partir de cierta hora, sobre todo, no medimos el volumen, el volumen, efectivamente. Y entonces, lo que ya Paco ha comentado antes, no estamos en contra de que existan negocios, hasta cierto punto, no va a ser cada soportal, no va a ser un bar o un restaurante, pero tenemos que hacer conciliar esa vida, esa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo sé, esta mañana he recibido por WhatsApp unos cartelitos que están poniendo en algunos bares de: si estás con el cigarrito fuera, silencio, por favor. Sería, no sé, si ponerlo en todas las puertas y bueno, si lo leemos y lo respetamos, porque contra eso sí que no podemos hacer nada. Y claro, mientras más personas se acumulan en esas horas, el problema a lo mejor, Paco, puede ser que la gente puede estar educada, pero cuando toma demasiado alcohol, pues ya pierde ese control o ese sentido común, porque está contenta y vocifera más, ¿no? Seguramente, claro. Nosotros somos un pueblo, no solamente aquí en Córdoba, con mucha vida en la calle. Lo que sucede desde hace ya bastantes años es que nunca ha habido tanta gente en la calle y durante tanto tiempo en la calle. Claro, entonces todo lo bueno gusta y lo que abunda en demasía, pues molesta. Es que es mucha gente y muchos cientos de gente. Y la vida de las personas en la calle, que ha sido tradicional y que está muy bien, pero claro, en su medida. Pero ahora, anoche, lo decía Juana, claro, en toda la zona esa de la Ribera era, bueno, de manera permanente, y esto no sucedía en esta ciudad pues nada más que de manera esporádica. Incluso las mismas cruces pues tenían su ruido soportable, pero llega un momento en el que ese ruido es absolutamente insoportable y fuera de lugar, por extemporáneo, por un montón de horas que ocupa, y una masificación que nunca se había visto hasta unos años. Entonces las cosas han cambiado. No es cambiar la vida de las personas, pero sí cambiar el control que hace falta para que los que sigan viviendo aquí pues puedan seguirlo haciendo. Es verdad que, como hablamos el otro día con Antonio Toledano, con el tema de veladores, que hay que compatibilizar, ¿no? Y en este caso hay que compatibilizar el disfrute de uno por el descanso de otro, ¿no? En ese sentido, ¿qué se puede hacer, Juana, para concienciar también a las personas que disfrutan de eso? Porque también, desde luego, al ayuntamiento habrá que decirle: pare ya de bares y veladores, porque la corredera... antes era el disfrute, era otro espacio, y ahora está inundado de veladores, ¿no? ¿Cómo podemos racionalizar eso? Pues, como no sea diciendo, no se puede poner ningún velador más, con lo que hay es suficiente, pero también de alguna forma no tienen medidas legales para decir: no te puedo autorizar. Claro. Luego tendría que hacerse una ordenanza específica sobre este hecho que nos está ocurriendo, para no seguir dando licencia o permiso o declaración responsable, como queramos llamarlo, sobre más negocios de tipo bar, restaurante con veladores, incluidos las viviendas turísticas o apartamentos. Bueno, viviendas turísticas, como decía Paco, si yo alquilo mi habitación, eso es más difícil de... Pero sí de apartamentos turísticos, que eso sí solicitan, o parece que suelen estar más controlados y solicitan permiso. De alguna forma se tiene que hacer. Ya estamos viendo ciudades como Barcelona, en Baleares, en San Sebastián, ya se han hecho un plan y tienen una ordenanza donde están diciendo hasta aquí hemos llegado y se puede hacer a partir de aquí. En bloques de piso, pues este que creo que ha sido en Madrid, primera planta, hacia arriba no se permite. Un porcentaje mínimo, máximo, sí, también, ¿no? Por cada bloque. Efectivamente. Entonces, nos tenemos que plantear esa ordenanza, esa normativa en Córdoba, ya. Como hablábamos antes de llegar aquí, Paco y yo, tenemos zonas, como la zona de la Serquía Sur, que ellos están diciendo, bueno, nosotros todavía. Yo les digo, vale, alegraros de que estáis todavía, que en nada vais a ver cómo os invaden. Es cierto que tenemos, tanto en la Serquía Norte como en la Sur, muchísimas casas vacías. No sé si en un intento de venderla lo más alto posible, pero que también, hombre, cuando estaban ocupadas nos gusta. Hay veces que hasta decimos, pues mira, si es para apartamentos turísticos, por lo menos no está vacía y no se va a caer. Por eso te comentaba antes lo de desde Vincorsa, el ayuntamiento, en este caso creo que desde Vincorsa se debería de facilitar la rehabilitación de esas casas y que fuesen ocupadas por familias. En realidad es un plan de trabajo enorme que tenéis ahí en marcha. Es mucho. Para poder, claro, para ponerse de acuerdo en todos estos aspectos que tú estás analizando, Juana, y que no hay que desdeñar, porque la visita de turistas en Córdoba, que son muchos y cada vez más, me parece a mí, es muy importante por el movimiento económico que representa la ciudad. Y eso, pues, también hay que tenerlo en cuenta, y cómo podemos convivir con ambas situaciones y buscar el punto exacto para una buena convivencia, ¿no? Claro, es que claro, uno no sabe por dónde puede ir el futuro de esta ciudad, pero lo que es absolutamente cierto es que pasa por el turismo, por la cultura y por el patrimonio. Pero esto hay que ser capaz de enfocarlo y no acabar con la gallina de los huevos de oro. Los problemas que se han visto en muchas ciudades, yo creo que anticipan lo que pudiera suceder en Córdoba. Y tenemos la suerte, el ayuntamiento en primer lugar, en la medida que tenga competencia, para que no suceda aquí lo que viene sucediendo en otro sitio. Esta posibilidad, yo creo que aprender en este caso y escarmentar en cabeza ajena, si es que vale la expresión, yo creo que es una suerte grande que tenemos en Córdoba. Y esto es lo que tiene que hacer el ayuntamiento en primer lugar. Paco, yo quiero preguntarte y abusar de la confianza. Confluencias, ¿qué tal lo ves? A mí me parece bien. En la medida en que se comparte un programa o elementos, o el 80, el 90% más de un programa, que es con lo que uno se presenta a las elecciones, no hablo de otra serie de cuestiones que tienen que ver más con aspectos ideológicos, con manera de entender la política, que pueden diferenciar, pero el programa, que es con el que nos presentamos ante los ciudadanos, yo creo que es absolutamente inexcusable ir juntos. Esperemos que sea una solución para conseguir esta buena convivencia de unos y otros y podamos mejorar la ciudad en todos sus aspectos. Juana, ese trabajo que arduo, espero que no te canses y tengas esa Esperemos paciencia. Esperemos que no, porque hay veces que sí. Sí, uno se cansa. Se cansa. Espero que no sea tu caso, ¿no? Esperemos que aguante. Te veo muy activa y eso es importante. Muy bien. Pues ha sido un placer que estéis aquí y ojalá que estas conversaciones se repitan, porque la radio es un medio de comunicación de la ciudadanía y para la ciudadanía, por lo tanto es vuestra casa y hacer uso de ella cuando estiméis oportuno. Muy bien, muchas siempre gracias. Que no sean horas introspectivas. No, eso es una broma. Pues Paco, pues muchas gracias por estar aquí. Y gracias a vosotros, Inés. Seguiremos hablando, tenemos la mañana llena de... Ahora nos vemos otra vez. Tenemos la mañana llena de cosas muy interesantes. Así que los oyentes, por favor, no se vayan, no se despisten, que seguiremos con todos ustedes porque queremos acompañarles hasta las 13 horas, 1 del mediodía.